tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Quiero hipnotizarte con mi estrella, traerte el cielo, bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alegrizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoco, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa, me confunda mi intención por decir cosas locas. Quiero ver tu cuerpo, también me provoca, volverte con placer, cada uno de tus sueños conocer, ahora juntos hasta el amanecer. Que sea mi mujer, soy el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una alegría como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se invierte a flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando una alegría como tú la quiero así. Acá se enviarte flores, en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Si te

haces por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, mi vida fue su pasadera. Mentirosa, no me importa que el amor te muera. Mentirosa, no me importa que el amor te muera. No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, el sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Siguen cuando yo les digo que engañamos con el perro. Yo soy casado, hay uno soltero. Yeah.